Y vamos allá. Hey, me llegan con la letra porque no me la sé. Porque yo no soy buzo. Qué maravilla, falda que enseña la rodilla. Qué ingenioso, un buen escote generoso. Qué chugoso, qué inteligente, un piquincito sugerente. Chacho, qué culto, cuando no esconden ese bulto. Sin insultos, se ven muy bellas, cuando se sientan y cruzan la pierna. Se ven muy tiernas, cuando saludan una amiga. Sin hipocresía, y que no diga, pero se fugan de su casa. Pero es muy justo, porque después de un gusto un susto. Una cintura me procura, una cintura, una cadera me espera. Y un bello cuerpo es mi alimento y no miento. Y en una fiesta doy el palo, el palo, con mi alegría y movimiento. Y a la que a mí me llame feo, la buceo y la persigo por la fiesta. ¡Queda Pfizer! Oye, Lenín se llevaron la botella, ¿quién sabe para qué? ¡Qué maravilla! Cuando te bailan en cuclillas. Qué ingenioso, aunque es un paso peligroso. Dale para abajo. Inteligente, cuando en la pista hay mucha gente. Y no hay reclamo, así se te vaya la mano. Se ven muy bellas, cuando se sientan y cruzan la pierna. Se ven muy tiernas, cuando saludan una amiga. Sin hipocresía, y que lo diga, pero se fugan de su casa. Pero es muy justo, porque después de justo un susto. ¡Ay! Una cintura me procura, me procura. Cintura. Una cadera me espera, cadera. Una bocota me alborota, una bocota. Y un bello cuerpo me alimento y no miento. Y en una fiesta doy el palo, el palo, con mi alegría y movimiento. Y a la que a mí me llame feo, la buceo y la persigo por la fiesta. ¡Mosca, que llegaron los de Pfizer, los viagreros! ¡Mosca! Mueve con soltura tu cintura y mueve la cadera. ¡Ay, qué berraquera, mamá! Mueve la cadera y mueve con soltura tu cintura. ¡Pinche noche de locura! Vamos allá, ¿qué pasó con los viagreros? Muy bueno.